Buenas tardes, hoy nos encontramos en Tavio, lugar donde estudia nuestro entrevistado. Hoy estamos con Julián Pérez, desarrollador de contenido interactivo y videojuegos, y nos dará información y respuestas a algunas preguntas. Mi nombre es Julián Pérez, soy desarrollador de contenido interactivo y de videojuegos. Cualquier videojuego presenta al jugador un escenario el que no puede salir, ya sea al nivel de un juego de plataformas, el circuito de un juego de carreras o toda una ciudad en juegos. ¿Qué factores hay detrás de un videojuego? Detrás de un videojuego hay varios factores importantes. Principalmente, que tiene que haber una estructura de dinámicas, reglas, objetivos que definen la interactividad, que es otra de las partes clave, que es donde el usuario manipula el personaje o la historia o los objetos que hay en las pantallas y le permite afectar los resultados del juego y los posibles finales de cada una de sus experiencias. Considerando que los videojuegos tienen sus factores detrás de cada uno, ¿qué más hay detrás de estos? Otra parte importante detrás de los videojuegos es el hardware, la parte que tiene que ver con los dispositivos donde corre, los controles, pantallas y demás elementos que se usan para jugar. Entonces, finalmente el juego resulta siendo una mezcla de un guión o una estructura de reglas y objetivos que se programa digitalmente para convertirlo en algo interactivo y que las personas puedan jugarlo, y que finalmente se exporta y se tiene que correr en alguna plataforma específica. Sabemos que tiene sus historias cada uno de los videojuegos, los controles, pantallas y además. Ahora, ¿qué es lo principal para desarrollar un videojuego? Lo principal para desarrollar un videojuego es la planeación. Es lograr definir qué tipo de juego queremos y por qué lo vamos a desarrollar. En estas preguntas podemos empezar a resolver cosas como si es un juego enfocado a la historia, si es un juego enfocado a los retos motrices o de memoria, qué tipo de controles vamos a necesitar para poderlo jugar, cuántos niveles queremos desarrollar, cuál es la curva de dificultad que vamos a tener desde el primer nivel hasta el último nivel y cómo se va a ir complicando. También tener una lista clara de cuántos elementos gráficos, cuántos elementos programados vamos a necesitar, cuántos sonidos. Dice usted que es el más importante. Explíquenos por qué. Que el sonido es una parte súper importante también en una obra audiovisual y sobre todo en un videojuego que es interactivo. ¿Cuál es la otra parte por saber? ¿Uno de los principales factores para poder desarrollar un videojuego? Cuéntenos. Segundo, ya sería la parte técnica, que tiene que ver con qué máquinas vamos a desarrollar el videojuego. Si es un juego que se va a desarrollar en computador, o es un juego que se va a desarrollar en alguna plataforma móvil, ya dependería del objetivo específico de cada proyecto. Pero básicamente un videojuego necesitaría planeación, una estación de trabajo digital, ya sea un computador, dispositivo móvil. Y por último, creería que se necesita también varios perfiles de personas que tengan que ver con ingeniería para programar, artistas para ilustrar y componer gráficamente el juego, músicos para el audio. Y otra parte clave también sería alguien enfocado en marketing o en ventas, distribución, la manera en que finalmente el juego se va a contactar con el público. Muchas gracias, don Julián, por permitirnos ampliar esta información. Esto fue todo por hoy.